apareció como por arte de magia alrededor de los dos primeros años del desgobierno lacayo del imperialismo yanqui y de los países imperialistas de la Unión Europea, como de los burgueses parasitarios del Estado Dominicano y de la Iglesia Católica Vaticano, cuyo cabecilla era el paranarco, terrorista, drogómano y degenerado homosexual maricón Leonel Antonio Reina, y del pálido pelegato bochista, cuya bandera fue la entronización en el país y en la sociedad dominicana del neoliberalismo y la globalización, como a la vez el recrudecimiento del terrorismo de Estado y coronar la República Dominicana como paraíso gay del narcotráfico, de la institucionalización de la corrupción y la impunidad. Apareció, decíamos, lo de los comesolos como denominación de los pálido pelegato bochistas, o sea, sinónimo de los sirvientes y agentes genuflexos del imperialismo y espías de la CIA, de los gobiernos leonelistas que cerraban filas como fanáticos seguidores del bochismo y de esta corriente contrarrevolucionaria, anticomunista, entreguista, que anteriormente competía con el marxismo-leninismo como doctrina de la liberación nacional y cosas por el estilo, queriendo ocultar su verdadera naturaleza de agentes espías y leprosos morales, tal cual siempre fue y que como tal está en la historia, el pontífice de la traición, integrante, eminente, pero siempre de segundo orden, dada su congénita mediocridad, Juan Emilio Bosch Gaviño, del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín y parte del contingente latinoamericano y del Caribe del Frente de los Politiqueros y Pseudointelectuales pertenecientes a la CIA, como a la antecesora de esta, la llamada OSS, que operara como centro de espionaje del imperialismo norteamericano paralelamente con el FBI de los Estados Unidos. Lo de Comesolos, un logo prosaico y vulgar, da cuenta de la rastrera e inmunda naturaleza de sus autores politiqueros demagógicos, como trivial e insignificante denominación de ese antro de traidores, farsantes y estafadores, de agentes de la CIA, que como corriente enraizara el felón espía de la CIA pagado. Logo que rehúye hacer énfasis en su aspecto de complaciente con el despojo de las propiedades estatales y su entrega a precio de vaca muerta a los peores especuladores y estafadores del bajo mundo de los capitales golondrinas, como fue comprobado en casi todos los casos en que se vio claro el espectro del soborno para con ese funesto sujeto, miembro de la peste árabe y de su comunidad de tránsfugas gitano, que es el grotesco palurdo y ratero de Jorge, el aldeano Montaraz, Subero Isa. Lo que aplica en el caso de la enajenación de la marmolera Sepora del Estado para ir a parar a manos del clan familiar Subero Isa. Y por ahí el nepotismo de esos filibusteros árabes que no hay esfera en que incursionen en la que no quede su marca de corrupción y canallada. Si es el caso del periodismo amarillo, Julio Hasim es un verdadero epígono de las peores lacras que se distinguen dentro del submundo de la ignominia, la falta de moral y la orfandad ética, que bien representa el arquetipo de las peores miserias humanas. Nada extraño es que tanto se oyeran esas escabrosas palabras de Comesolo en la boca de letrina de esa vergüenza a la condición humana que es Rafael Hipólito Mejía, el hijo de la gran puta, genocida y confeso mercenario, espía de la CIA y agente pagado del imperialismo norteamericano, el criminal de lesa humanidad, que bien debería estar cumpliendo la más drástica condena por copartícipe de la carnicería llevada a cabo contra Irak, su soberanía y su pueblo. Genocidio ese, un dechado de crimen de lesa humanidad que aún continúa con la recurrencia de asesinatos masivos de hombres, mujeres y niños por parte del imperialismo yanqui y sus lacayos, extendiéndose desde Irak por todo el Medio Oriente, como resultan ejemplos inequívocos, tanto el genocidio interminable de los árabes saudíes como cancerberos del imperialismo yanqui contra el pueblo de Yemen, al igual que los sionistas israelíes contra el pueblo palestino. Pero es en el curso del desarrollo de los acontecimientos y a través de su proceso de materialización que la verdadera naturaleza suya, como su significación y contenido, se manifiestan en el proceso de su desarrollo, que termina arrojando una imagen concluida y terminada que viene a ser el alimento de los filisteos e idiotimbéciles que creen que lo único que importa y que posee los verdaderos requisitos del conocimiento son las conclusiones y los resultados finales, cuando por el contrario a cada paso de la vida real y la historia natural de los hombres, de los grupos humanos, pueblos y sociedades, se hace evidente que la mayor riqueza de valor incalculable no está en las simples y huecas conclusiones generales, las que pesan y valen, sino en todas esas particularidades que se precipitan e intervienen en cada estadio o nivel del proceso y que la generalidad de la gente desprecia y se jacta en deliberadamente ignorar. En el caso concreto y específico del sonsonete de Come Solo, lo más importante y verdaderamente significativo no era lo pintoresco y pueblerino de dicho sonsonete, sino el objetivo de fondo a que apuntaba el dicho y lo perseguido con él mucho más allá de su alcance literal y vulgar. Sería pueril llegar a pensar que a través de lo de Come Solo se estaba expresando el desaire y el desengaño de una población explotada y oprimida, sumergida en lo más hondo del hoyo de las carencias hasta de lo más elemental que le garantizara la existencia. Por lo que cabría decirse que no podía tratarse de algo surgido del seno de la población que ésta sabía por vivencia propia. Eso del estribillo Come Solo es fruto de gente cuya ideología es el chisme y la intriga. La gente del pueblo dominicano no está atenta a que el que tenga con qué comer le dé. Por experiencia sabe que su sustento no debe seguir dependiendo del azar ni de las contingencias con sus veleidades que dan cuenta de que nada de lo que le rodea es durable ni seguro, sino variable, como las mareas de los mares y océanos. Pues carece de asidero lógico que dicho estamento poblacional de las masas pudiera haber tenido la esperanza de que, por un viraje accidental de la marcha de las cosas, con el ascenso al poder respaldado por el balaguerismo de los pálido pelegato bochistas y el entonces indiscutido heredero legítimo del leproso moral y arquetipo del mercenario y traidor Juan Bosch, que venía a ser el bastardo y desclasado del submundo de la narcomanía y los guetos inmundos de Villajuana y los suburbios de Villas Agrícolas, cuyo festín lo hacían alrededor de nocturnos locrios de tripa de pollo o pico y pala, como única comida de todo el día, en medio de una bacanal de marihuana, pases de coca adulterada y unas cuantas pedradas con piedras de crack, repetido día tras día como rutina cotidiana del cártel de Villajuana, del que formara parte el bastardo y depravado Leonel Antonio Reina, que de la noche a la mañana las masas populares se habrían hecho la ilusión de que iban a sentarse en la mesa del festín de los detentadores eventuales del poder, y lo que al no poder verlo hecho realidad diera pie al surgimiento de esa acusación con bases en un poderoso resentimiento profundo y que su resultado fuera la alegre, pintoresca como esópica acusación de Come Solos, y que ésta provocara que los sindicados como tales del seno del pálido pelegato bochista tuvieran reacciones airadas y de tanta violencia que hubo más de una situación trágica en que, al dicho de Come Solo, el grupo que lanzara este estribillo resultara víctima de disparos mortales con potentes armas de fuego. No obstante haber sido arrojado no de buena manera del poder del Estado que ejercía desde su desgraciado, corrupto, incompetente e inepto desgobierno que abarcara del 1996 al 2000, el capo de Tuti Capi y bastardo para narcoterrorista, como para esa fecha ya se designaba con abundantes pruebas irrefutables que avalaban esa denominación de lacayo servil, que venía a dar cuenta de que, igual que su maestro, era en efecto un bluff o globo inflado artificialmente, pero huérfano de savia y de sustancia, igual que el leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, como no hay duda de que Juan Bosch siempre desempeñara tan repugnante papel, Leonel Antonio Reyna y su cártel de Villajuana llevaron a cabo su papel de saqueadores y depredadores del Estado. A nombre de combatir la corrupción estatal, elevaron descomunalmente los sueldos de los funcionarios y fue Leonel Antonio Reyna el que institucionalizó la nefasta doctrina de que el Estado era botín de guerra de los funcionarios y que el mismo debía ser manejado de tal forma que cada uno empleara los recursos y actividades del Estado en su sector para crear un portentoso patrimonio personal familiar, no debiéndose parar en recurrir a la mayor audacia en depredar los fondos y recursos del Estado para convertirlos en la fuente de su patrimonio personal y familiar, recibir regalos y obsequios de sectores oligárquicos burgueses vinculados activamente en las actividades del proceso político, como en el de capitalización y privatización de las empresas y propiedades del Estado. Esto fue groseramente evidente con el hecho concreto de que el villajuanero y reconocido mantequero Leonel Antonio Reyna aceptara y diera curso al obsequio de dos portentosas residencias y sus terrenos en dos parcelas contiguas en los Altos de Piantini, un selecto sector capitalino. De los procesos de liquidación y privatización de los recursos y empresas del Estado, se conoció a nivel de opinión pública que por igual de la liquidación y privatización de la CDE, el capo de Tuti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reyna, recibió como su comisión alrededor de 900 millones de dólares, y otro tanto aconteció con todas las empresas de Corde y del CEA. Estos son apenas datos sueltos que circunstancialmente mencionamos de paso, puesto que nuestro objetivo es dejar sentado e ilustrar que fueron círculos y estamentos de la oligarquía y la burguesía parasitaria enquistados en los otros corruptos partidos del sistema los que en conjunto elaborarían y difundirían lo de llamar comesolos a Leonel Antonio Reyna y su banda, de la que para entonces el gángster Murmullo y todos los dirigentes de la banda de rufianes y oportunistas políticos contrarrevolucionarios, espías y traidores, como agentes consumados del imperialismo norteamericano y sus monopolios, eran parte componente del gran cártel en que habían convertido al pálido pelegato bochista, y que aplicaban la plataforma en su exclusivo y único beneficio como de engrosamiento de sus fortunas personales familiares a costa del saqueo y apropiación indebida y legítima y vía la corrupción y los privilegios de todas las riquezas del país y del Estado. Debiéndose puntualizar y poner de relieve que el vulgar hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad y desalmado asaltante de banco a plena luz del día, como hiciera con Baninter, del que se robó 130 millones de pesos y de los cuales empleó una parte en el financiamiento de su proyecto reeleccionista, que como es un hecho lo dejó perfectamente desenmascarado, y ese hecho, lo del robo flagrante de esos más de 130 millones de pesos de Baninter, los que como se recuerda los participantes Eligio Jaques y la otra Ana María Acevedo, peñagomista y ya fallecida, los transportaron plácidamente en fundas negras en las que recogen la basura de los hogares. Pero ahora, el apresamiento y encauzamiento judicial del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y su equipo, acusados de constituir una asociación de malhechores, por indebido uso de los recursos de la Procuraduría General de la República y el financiamiento de proyectos políticos y de los candidatos de estos, se nos ocurre que esto puede ser un arma de doble filo, que bien puede estar apuntando a Rafael Hipólito Mejía, quien robó y asaltó, prevaleciéndose de su condición de presidente de la República, a Baninter bajo su gestión de gobierno, por lo que, sentado el precedente con lo de Jan Alain Rodríguez Sánchez y su equipo, que proyectado como precedente jurídico podrá servir para el procesamiento del inescrupuloso hijo de la gran puta, lacayo del imperialismo yanqui y a la vez criminal de lesa humanidad, pues el que a hierro mata, a hierro ha de morir. No obstante, seguimos adheridos al criterio de que todos estos pormenores son empleados aquí en forma casual para ilustrar la cuestión del carácter y alcances del estribillo que tanto escozor le causó a los que eran blanco con lo de come solos. Se está en perfectas condiciones de resolver este enigma y por igual la confusión que generó por mucho tiempo lo de come solo. Y esto se hace posible cuando el actual desgobierno desfachatadamente, sirviente y lacayo, sin recato alguno del imperialismo norteamericano, de los países imperialistas de la Unión Europea, como de los parasitarios pseudoempresarios capitalistas amamantados por la Iglesia Católica Vaticano y parte de esta, desgobierno que tiene como su cabecilla aparente al embeleco y mojón con muchos flecos Luis Guaidó, Duque Abinader, que cada vez más se vuelve un eminente peligro para la preservación de la República Dominicana y su Estado Nacional, que se sustenta en la consabida política demagógica de pan y circo, y nada de realizaciones que operen y repercutan en garantía de seguridad de vida para los gobernados, lo que por el contrario se vuelve mucho más incierto. Lo único cierto y seguro que lleva a cabo el desgobierno del embeleco y su caricatura de partido de desgobierno, el llamado perro de mierda o PR moderno, con fines de engaño, como lo único seguro en él, es lo de su plataforma de la engañifa leonina de inversión público-privada. En verdad, aquí está lo del kit del sonsonete de come solo, que se aplicó a los gobiernos pálido pelegato bochista, del gángster Murmullo y primero del capo de Tutti Capi, que abarcó 12 años, 96 al 2000, como del 2004 al 2008 y del 2008 al 2012, y su verdadera significación real. Es que rápidamente la burguesía vernácula, con su carácter de incurable parásita del Estado y de apéndice de la madre del parasitismo que es la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, el opio de la humanidad que idiotiza a las masas poniéndolas a trabajar para el mantenimiento de la condición de parásita de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, peste con patente de corso de vividora, métese en todo lo mundano y aprovéchase para su viciosa existencia de todas las miserias humanas y el oscurantismo. Con la plataforma programática, los perro de mierda y su mojón con muchos flecos o embeleco que es su presidente de inversión pública y privada, este gobierno busca definitivamente la apropiación privada o privatización con carácter legítimo, o sea, con amparo y manejo de leyes privatizadoras que excluyen al pueblo de todo usufructo de las riquezas nacionales, además de manera permanente. En una palabra, que la burguesía sea establecida como la dueña y señora de la nación, y que la población quede convertida en una masa de esclavos asalariados cuando encuentren quien los emplee para ser explotados. Pero no se trata de que esa apropiación sea de parte de toda la clase burguesa del patio, sino en exclusivo provecho de los grupos de burgueses al que pertenece el mojón con muchos flecos o embeleco Luis Guaidó Duque Abinader, tal y como se ilustran de modo explícito en los casos de Nagua y su malecón, como en el caso del inicio del proyecto turístico de Pedernales, lo cual indudablemente se ha de repetir en todas y cada una de las acciones neoliberales globalizadoras con su innegable carácter complementario, pero a la vez enraizado en el más ancestral entreguismo y lacayismo en que nace y se forma la retrógrada y antinacional administración y su antro politiquero que con toda exactitud meridiana es el perro de mierda que resulta ser al fin y al cabo esta otra patraña surgida de la esencia contrarrevolucionaria más profunda y recalcitrante como podrida del perro de viejo cuño, creación concebida, parida y amaestrada por los cuerpos de espionaje de los monopolios y sus gobiernos imperialistas norteamericanos que abarcan los viejos tiempos de la primera década de la instauración por dicho imperialismo en colusión de maridaje espurio con la Corporación y Cártel Internacional del Opio de la Humanidad, que es la peste tóxico-letal del cristianismo, en especial y particularmente de la Iglesia Católica Vaticano. Así, tanto Juan Bosch como Juan Isidro Jiménez Grullón y Cotubanamá Enríquez, que ya para los años del lustro, 5 años, final de la década del 1930, eran parte indudablemente del frente de politiqueros e intelectuales mercenarios, obedientes y reclutados por los cuerpos del espionaje al servicio ilimitado de los intereses del imperialismo norteamericano y sus programas de injerencia, intervención e intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana, en violación flagrante de nuestra soberanía y derecho soberanos como nación independiente. Y como tales, tanto Juan Bosch como Juan Isidro Jiménez Grullón y Cotubanamá Enríquez eran agentes del cuerpo de espionaje y operación del imperialismo que culmina en la constitución de la CIA para mediados del año 1947 durante el gobierno imperialista de Truman, la que para el año 1950 creó la plataforma doctrinaria y métodos de operación bajo el nombre de Doctrina de la Revolución Democrática Anticomunista, y alrededor de la que se efectuó en Berlín en 1950 el Congreso de la Cultura Anticomunista. Esas profundas raíces del perro de viejo cuño en el seno de la CIA y de la organización que la precedió directamente, la OSS, como con el FBI, hizo del perro D una máquina del espionaje con tal carácter que todo el que pasaba por su centro definitivamente terminaba, si no era que empezaba, siendo un leproso moral, o sea, un espía por vocación y naturaleza personal vil y canallesca. Todas las organizaciones y personas formadas en el perro D, como Bosch, Miolán, Silfa, Virgilio Mainardi Reina, Mon Castillo, el haitiano Ogui Pie alias Peña Gómez, Washington de Peña, Rafael Alburquerque, Armando Hoppelman, Atuey de Camps, Pedro Julio Evangelista, Marcos de Vargas, Miguel Soto, solo resultaron CIA, al igual que el pálido Pelegato Bochista. Las organizaciones de los Silfa, etcétera, eran instituciones y cobertura CIA del imperialismo yanqui. Otro tanto se reproducía con Jacobo Majluta y su PRI bajo el manejo directo del CIA Stormy Reynoso, como el BIST, herencia dejada por Ogui Pie a sus bastardos engendros tan corruptos y podridos como su bastardo padre, el haitiano alias José Francisco Peña Gómez, un descarado y desvergonzado agente convicto y confeso de la CIA. Y esta misma historia es la de la banda del repugnante Atuey de Camps, un depravado agente de la CIA, drogómano y maricón que vino a ser el PRSD, el del Toro Prieto, al que concurren Rafael Gamundi Cordero como Winston Arnott, mientras que el otro, llamado José Ovalle, igual que su pareja Altagracia Cordero, hermana de la ninfómana, espía CIA y lesbiana como agente CIA, Margarita Cordero, son todos de la CIA y así sirvientes y lacayos mercenarios de la CIA. La catástrofe histórica del socialreformismo liberal burgués en la República Dominicana es cada vez más y más escandalosa. Lo de que protesta ante los de arriba, pero aborrece y maldice a los de abajo, se inclina a la unilateralidad de que teme y aborrece ante los de abajo y contra estos vierte su infinita vocación de traición. Lo de su tardía presencia manifiesta se queda en la realidad como apenas un anhelo utópico y realizable. Es que su intrínseca capacidad de atreverse a desafiar las cavernas retrógradas del parasitismo supersticioso clerical católico, terminando por hacerse estéril y el prototipo de la condición de eunuco, nada casual ni fortuito es que el cobarde y pusilánime espía pagado de la CIA y mercenario impenitente, asalariado del imperialismo yanqui y de su departamento de Estado, el leproso moral Juan Bosch, sea su ícono, y sus desafueros intelectuales quieran erigirlos en su estandarte, en efecto resultando un viejo desdentado y tenebroso, sin fe en sí mismo y receloso como enemigo de las masas del pueblo, rehén y preso de su propia estulticia y de la más eminente demencia senil que le es inherente. Creyó que engañaba con su papel de apologista de las miserias y sus panaceas, siendo las reformas del poder judicial, sus códigos y sus jugarretas erigidas en sus procedimientos sustitutivos de toda acción efectiva contra la olímpica corrupción y desvergonzadamente a favor de su rampante impunidad, le serviría de coartada protectora. Pero este recurso del malabarismo le acorrala y le asfixia. Se inventaron, a despecho de las pruebas irrefutables y hasta las autoconfesiones de las prácticas de corrupción, que Miriam Germán, un dechado de podredumbre con falsa forma femenina, podía ser el ícono e instancia negativa para llevar a cabo este nuevo asalto para destruir el Estado Nacional Dominicano y saquear todos los recursos económico-financieros que constituyen el activo en riquezas de la Nación República Dominicana. Operación que le dieron un nombre y apellido, inversión público-privada. Otra versión del insensato acto vicioso de un magnate rico y poderoso que apuesta su suerte con un rastrero y miserable mendigo que oculta su condición de tal por el hecho de que la lujosa ropa que lleva puesta es obra de que se la robó, que es lo único que sabe hacer y siempre ha hecho el llamado sector privado, burgués, parasitario, criollo. ¿Acaso el potentado económico-financiero que es el Estado Nacional Público obtendrá alguna ganancia o riquezas de estos pseudoempresarios y reales bandoleros cuya única labor histórica ha consistido en el saqueo de las arcas del Estado a través de los grupos politiqueros, burgueses, LC y expertos en la práctica del sexo oral ante el imperialismo, por lo que no sobrepasan la denigrante condición de MG de la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo, del imperialismo y sus monopolios. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.